ξενοδούλη, ξενοδούλη, δερνανούλη, αφέντες δούλη, ούλη, δούλη, αφέντικο, και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη, κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά. Estamos recibiendo, hace tiempo que no conversamos con él, con esta música de Nikos Silouris, la balada Tukir Mediu se llama. Nos lo acercaba esta canción nuestro amigo y compañero Dimitris, para nuestro amigo y compañero, perdón, Orestis, para recibir a Dimitris Karayiannis de la redacción del periódico de los comunistas griegos Rizospastis desde Atenas. Dimitris, ¿qué tal? Buenas tardes para vos. Bien, bien. Bueno, ¿reconociste esta canción y este cantante que nos decían, sí, claro, que es, claro, es un artista popular de la isla de Creta? Pues claro, claro. Y muy conocido en la época de la dictadura griega aquí en Grecia. Ajá, que habla, dice esta canción, de un obrero rural que está haciendo como un balance sobre su vida. Bueno, Dimitris, sí, sí, un gusto recibirte nuevamente en Radio Centenario y para comenzar a actualizar los temas que nos interesa analizar contigo, con tener la visión del Partido Comunista de Grecia, como siempre, han tenido la visita nada menos que del secretario general de la OTAN. Sabemos que se organizó una importante manifestación rechazando su presencia. Esto nos lleva a preguntarte cómo es la situación actual en la región donde está ubicada Grecia, sobre todo con la tensión creciente por la guerra en Ucrania y a lo que sumamos la situación en Medio Oriente, ¿no? Bueno, la cosa sigue igual y, bueno, hay una, digamos, una escalificación de la situación, porque realmente la guerra en Ucrania sigue y va en un rumbo muy, muy peligroso. Ustedes saben que el permiso que dieron las fuerzas de la OTAN, Estados Unidos y algunos países de Europa para utilizar armas, misiles, etcétera, contra Rusia, dio la respuesta de Rusia utilizando un nuevo misil. Entonces, bueno, el que paga toda esta tragedia que vivimos allá son los pueblos, no tanto el pueblo ucraniano como el ruso, ¿no? Uh-huh. Bueno, el papel de la OTAN es claro, está alimentando esta guerra. En este sentido, el gobierno también de Grecia, de la derecha, está participando todos los días más en esta guerra. Entonces la visita del secretario general de la OTAN, de Rutte, en Atenas fue esto una demuestra de que todos los gobiernos de los países que pertenecen a la OTAN están contribuyendo en esta guerra. Grecia está tratando de presentarse como un país que está de muy adelante por estos deberes de la alianza de defensa. Claro que es una alianza de guerra, uh-huh, de la OTAN. Entonces, a partir de hacer llegar nuevas armas en Ucrania de parte de Grecia, es también la utilización de todas las utilidades, de todas las bases militares que hay aquí en Grecia y todas las facilidades que tiene el ejército de los Estados Unidos y de la OTAN para poder llevar a cabo todas estas operaciones que son necesarias para la guerra, ¿no? El otro lado, tenemos la situación del genocidio de los palestinos en Gaza y en Palestina en general, en los lugares, en las tierras ocupadas del ejército israelí. Bueno, pues ustedes saben que hay un compromiso, digamos, ahora un paro, digamos, de las operaciones en Líbano. Sí. Que prácticamente es muy, muy frágil todo esto, porque realmente es una manera como, digamos, manipular un poquito la cosa y tener más fuerza para seguir la guerra en, bueno, los ataques y todo ese masacre que hacen en Gaza y en las tierras palestinas. Bueno, vamos a ver cómo va a seguir esto, porque hoy escuché yo que los israelíes reclaman que hay un tipo de como había un movimiento, digamos, cerca a la frontera de Israel, y hablan de que el compromiso ya está roto. Bueno, es una situación no muy muy muy muy clara todavía, pero se supone que situaciones como de este tipo van a haber muchas, porque este paro que se hicieron a las operaciones es sobre lo que podemos ver con la historia de la región y todo esto, algo provisional, digamos. Veremos cómo va a seguir. Ojalá que termine la guerra en el Líbano, porque el pueblo libaní también sufrió mucho durante más de un año. Y bueno, mucha gente le tocó a salir de la casa, hay mucha destrucción también. Entonces, será bueno para que termine esto, pero tenemos que tener claro que toda esta guerra de Medio Oriente es mucho más de lo que vemos en las operaciones militares. Es una cosa más profunda. Tiene que ver con los intereses que existen en esta región, el tema de los recursos naturales, los mercados, cómo van a repartirlos. Es una cuestión que es permanente, no es que va a terminar tan fácil. Claro, sí. Que están tratando ahora presentar aquí en mi país, y se supone que en todo el mundo, creo que en América Latina, de que la posición del nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, va a haber algo diferente y etcétera, y va a terminar las guerras. Esto es puro, digamos, pura propaganda, porque realmente los intereses de los monopolios americanos y de los Estados Unidos es la prioridad para tanto para el gobierno demócrata de Biden como de Trump, ¿no? No es cuestión de posiciones personales, ¿no? ¿Ustedes creen que no va a haber cambios sustanciales en Estados Unidos? En ese sentido. Bueno, seguro que hay una sección en Estados Unidos que ya tiene, digamos, no está en acuerdo con toda esta ayuda, digamos, que da los Estados Unidos a Ucrania, al gobierno de Zelensky, las armas y mucho recurso que va para el exterior. Hay una cierta, digamos, diferencia en sectores de la burguesía de los Estados Unidos, pero en realidad lo que es más importante para el imperialismo americano es los intereses de la clase dominante, ¿no? Y bueno, esto es lo que va a ser la guía, digamos, de la gestión de Trump. Entonces no podemos esperar algo muy diferente. Claro. Dimitri, buen día. ¿Y en Europa cómo puede influir en los posicionamientos de los distintos países, la correlación de fuerzas? Bueno, hay por ejemplo, bueno, ustedes saben de la tragedia que hubo en Valencia, por ejemplo, con las inundaciones y todo esto, ¿no? En muchos países hay movimientos de los pueblos que están resistiendo, están tratando de mostrar quién es el culpable de toda esta situación. La crisis económica está ante puerta porque realmente la recuperación económica, digamos, de la economía capitalista, nunca hubo un avance muy muy importante, y ellos lo saben, y ahora estamos en una situación donde bueno, el motor, digamos, de la Europa, que es Alemania, tiene sus problemas tanto en la economía como en el sistema político, que van a ir a elecciones preliminares. Hay otros países también que se ven problemas con la economía, y también hay una cierta resistencia de los pueblos porque no aceptan más todo este genocidio que sucede en las tierras palestinas, ¿no? Entonces, ellos también lo están viendo, los gobiernos, las burguesías, y están tratando de manipular toda esta situación. Claro, hace mucho falta el factor, digamos, subjetivo. Los partidos comunistas, que no son tan fuertes en muchos países, para guiar toda esta desgracia de, digamos, la lucha, digamos, de los pueblos, ¿no? Sí. Eso es un problema en general, porque es un problema, digamos, de la situación que está el movimiento comunista internacional, ¿no? Claro. Y dentro de algunas realidades de algunos países que vos nombrabas allí, ¿ustedes ven peligroso lo que pueda pasar, por ejemplo, con la extrema derecha en Francia, lo que pueda pasar en Alemania? Hoy vi un titular de prensa que dice que Le Pen en Francia está a un punto, a un paso de derribar al gobierno francés. El gobierno, de Bernier. Sí, bueno. Hay movimientos, digamos, y manipulaciones políticas en muchos países, ¿no? Y el pretexto de que vamos a hacer algunas alianzas democráticas contra la extrema derecha, sí, y todo esto es un cuento que ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, la extrema derecha siempre viene cuando los gobiernos, y es una digamos, un hecho histórico, los gobiernos socialdemócratas están manipulando la gente, y bueno, los gobiernos no resuelven los problemas que existen, y no cumplen las promesas que dieron antes. Entonces hay una tendencia, digamos, de alguna gente que no tiene conciencia social para encontrar soluciones en unos, digamos, manos duros, como por ejemplo es el caso del fascismo en Alemania, o o como vemos ahora alguna recuperación, digamos, de fuerzas de este tipo, ¿no? Como en España también el partido de de Vox, o como en Portugal, y en Alemania, en Austria. Bueno, el tema es que los pueblos tienen que sacar conclusiones, porque en realidad todas estas gestiones de la llamada extrema derecha son semillas que existen en el sistema político burgués, ¿no? Que sea el tema de, por ejemplo, de la inmigración, que lo utilizan mucho los partidos de extrema derecha, es una retórica que la utiliza también los partidos neoliberales o partidos socialdemócratas. Entonces, esto lo vimos, por ejemplo, también aquí en Grecia, que ahora hay también un cierto sector de la derecha que está ayudando y está fortaleciendo fuerzas de este tipo, de tipo racista, de tipo contra los inmigrantes, de tipo que el tema de la seguridad, y bueno, la gente que más o menos utilizó también Trump en Estados Unidos, sí, en el sentido de que el país primero, América, Estados Unidos primero, etcétera. Esto existe, pero yo digo que esto se puede enfrentar en el momento de que el movimiento clasista y las fuerzas populares que tienen conciencia social pueden avanzar, ¿no? Y bueno, en caso de Grecia, nosotros contamos algunos avances. Claro que no estamos en nubes, que la situación está mucho más diferente que en otros países, ¿no? Bueno, pero aquí la esfuerzo que hacemos es dando pasos todos los días, construir más el movimiento clasista, el movimiento obrero combativo. Hubo hace pocos días un congreso de los empleados privados, que es una asociación, digamos, de trabajadores, donde hace muchos años en nuestras fuerzas, las fuerzas del PAME y del movimiento clasista, no tuvieron la mayoría, ¿no? Que sea, estábamos luchando allá, pero el timón, digamos, lo tenían las fuerzas de derecha y de la socialdemocracia. Sí. En este congreso que acabó hace una semana, hubo una buena, digamos, un buen rumbo del congreso, que las fuerzas del PAME, del movimiento clasista, fueron las primeras. Se recuperó, digamos, esta federación, y es un caso, digamos, que muestra, entre otros, que hay un movimiento y una situación positiva para las fuerzas de clase, ¿no? Del movimiento clasista. Orestes, Estos acontecimientos las vemos en otros países también, claro, con menos intensidad, pero las vemos, que eso es lo más importante, que en todos los países hay semillas, hay digamos, núcleos que se pueden fortalecer. Dentro de esta etapa que estabas describiendo, vimos, por ejemplo, que han hecho movilizaciones del partido y los jóvenes, por ejemplo, bloqueando camiones que llevaban municiones a Ucrania. ¿De dónde surgen esas municiones? Bueno, esto fue una operación que tenían que querían hacer para llevar municiones para Ucrania, ¿no? Entonces, nuestras fuerzas se dieron cuenta de que algo sucede allá, y bueno, pidieron a revisar todo este cargo que tenía allá, y cuando vieron que era municiones, bloquearon la calle y no los dejaron salir. Bueno, acciones de este tipo siempre se hacen y, bueno, damos el mensaje, digamos, de que sí hay un pueblo que resiste. ¿Pero eran materiales fabricados en Grecia, estas municiones? Sí, municiones fabricados en Grecia que querían a llevarlas a Ucrania. Ajá. Bueno, la bloqueamos y, bueno, esta operación no se hizo. Seguro que después, o con una forma más discreta, hacen sus cosas, ¿no? Claro. Claro, pero el movimiento y los comunistas y las fuerzas combativas, cuando pueden, están bloqueando y están tratando de hacer un obstáculo a todas estas operaciones que prácticamente son operaciones de muerte, ¿no? Claro. Lo otro que queríamos preguntarte en esta situación, en la interna, digamos, de Grecia, es algo de lo que hablamos contigo hace tiempo, la situación de los trabajadores del Arco. Recordanos de qué se trata esta empresa y la lucha que se está llevando adelante. Bueno, ahora está en una situación más o menos pagada, digamos. Los trabajadores están sin trabajo. Están tratando de terminar con esta empresa, pero sigue la resistencia de los trabajadores y más que todo más gente entiende que es una cuestión de decisión política, porque claro, hablamos de una industria muy muy importante para el país y estratégica, digamos, pero ellos no quieren desarrollarla, no quieren, porque el níquel y todos esos productos las quieren liquidar, digamos, para poder meter un disque inversor por hacer no sé qué. Es un plan que no está muy claro y, bueno, la gente, los trabajadores allá del Arco, hace mucho tiempo que dieron cuenta de qué se trata y, bueno, sigue la resistencia, sigue. Eso le puedo garantizar. Bien, vimos también, finalmente, que tuvieron oportunidad de reunirse a nivel de la dirección máxima del Partido Comunista con Georgios Marinos. Miembros con dirigentes del Partido Comunista de Israel. ¿Qué podés contarnos de ese encuentro para conocer un poco posición desde una visión de izquierda, digamos, dentro de Israel en esta situación tan compleja, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos expresado nuestra solidaridad con los compañeros del Partido Comunista Israelí. Porque ellos están en una situación muy difícil, muy, que sea, hay muchos cuadros del partido que están bajo persecución, que están expulsados de la Knesset, que es el parlamento israelí. No les dan la palabra por 3 meses o les hacen algunas sanciones de este tipo. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de todo este genocidio contra los palestinos y, bueno, también de que gente israelí va y se mata allá en Palestina o en Líbano por los intereses de los de la burguesía israelí y sus aliados, ¿no? Y, bueno, esto es una, bueno, hablamos de una situación muy muy difícil para estos compañeros y por esto la visita que hubo aquí con un señor, ahora no me acuerdo el nombre, pero que es el miembro del Biro Político y también parlamentario. Sí, Ofer Kasif se llama. Ese, no me acordaba el nombre. Bueno, fue una demuestra de esto, que queríamos expresar nuestra solidaridad, el apoyo, y bueno, transmitirles sea la que el partido va a hacer todo lo posible para movilizar gente contra este genocidio y para terminar la guerra y la matanza que se hace allá. Bien. Y bueno, los compañeros también nos agradecieron, reconocen que sí, aquí hay un movimiento contra la guerra en Medio Oriente y bueno, la antiimperialista y consciente de que toda esta situación se puede cambiar, ¿no? Bien. Dimitri, queremos agradecerte. No sé si hay algo más que quieras agregar. No sé si estás al tanto que, bueno, acabamos de tener elecciones en Uruguay y elegir nuevo presidente que nuevamente va a recaer sobre el Frente Amplio. Yo estoy informado sobre esto. Uh-huh. Bueno, no sé cómo va a ser. Bueno, las primeras declaraciones del presidente se muestran que, bueno, va a ser una gestión socialdemócrata, ¿no? Sí. Entonces, que no va a haber un cambio, digamos, radical. Él lo nombró así. Tanto en Europa como en América Latina, lo importante es seguir acumulando fuerzas. Uh-huh. En el sentido de que hay que derrumbar este sistema inhumano que es el sistema capitalista. Entonces, lo importante es construir allá donde está la clase obrera, construir allá donde están las capas populares, la juventud, etcétera, y hacer un frente anticapitalista, antimonopólico más fuerte. Uh-huh. Para poder dar las batallas del futuro, porque esperando de que un gobierno socialdemócrata va a solucionar problemas, esto se ha demostrado en muchos casos. Sí. El caso de Grecia de la época del Syriza es muy muy característico. Sí. Que no hay salvadores. El salvador es el pueblo y su lucha, su organización con los partidos comunistas en el frente, con las fuerzas clasistas en el frente. Muy bien. Dimitris Karayiannis, desde Atenas, como siempre, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros griegos, al colectivo de Rizospastis, el periódico. Y seguramente en diciembre, sobre fin de año, como hacemos cada año, Dimitris, que nos vamos contactando con los distintos amigos o columnistas que tenemos por el mundo, conversemos para hacer una evaluación del año, Con gusto, con gusto. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, gracias. Saludos, compañeros. Chao, chao.